Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Profundi. Este es Hora Libre en el Barrio. Esta es la tercera edición de esta nueva tanda de programas del comienzo del año. Bueno, ya estamos arribando a la mitad del año. Pero esta experiencia radial que lo que busca es construir puentes entre la escuela pública y los medios de comunicación. En este caso, los medios de comunicación comunitarios, como es esta nuestra casa, la FM Boedo. Estamos en un nuevo programa con la escuela número 6 del Distrito Escolar 21. Me acompaña cuarto, primera y segunda. La mesa empieza distinto de lo que suele empezar. En general, los pibes ya están en la mesa. Hay una piba en la mesa, que es Natalie. ¿Cómo estás, Natalie? Mucho gusto, todo bien. Ella ahora es la representante de todo el... de todo este grupo que nos viene a acompañar, que la verdad que son un montón, están del otro lado. Le damos la bienvenida también a ellos. Y también me acompañan, decía que es distinto, me acompaña Gus Potenzoni, que es compañero del programa REC, que es la de alguna manera el proyecto que lleva adelante este ciclo en conjunto con las escuelas públicas. Y también me acompaña Abraham Aranda. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, todo bien. ¿Cómo andas, Leandro? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Leandro? Bien. Sí, sí, cómodos. Bueno, bueno, gracias por venir. Resta solo decir que si quieren conocer un poco más del proyecto, del programa REC, pueden ingresar a la página web, que es programarec.com.ar, o a las redes sociales. Ustedes ya saben, pueden buscar programa REC, ahí nos van a encontrar. La novedad es que también estamos en Spotify, donde vamos a estar subiendo estos programas, este programa y tantos otros. Ahí nos pueden buscar también como el siglo radial Hora Libre. Me falta saludar a Seba Ledestre, grande Seba. Y estamos, comienza un nuevo Hora Libre en el Barrio. Y bueno, tenemos en este caso, los chicos no vienen con temas que hayan preparado en particular, sino que están enmarcados en un proyecto, ¿no? Exacto. El proyecto de cortometraje, que articulan con otro de los programas, diría programa hermano del programa REC, que es CineSap. Así que nada, me gustaría que me cuenten un poco sobre qué se trata este proyecto. Bueno, justamente nosotros articulamos, vamos a decir, de tres formas, ¿no? Tripartito. Es la materia proyecto de la escuela, una materia curricular, y articula con... Su proyecto final es hacer un cortometraje, por eso la articulación con CineSap. Y en el medio, la tercer pata es la de REC, que nos sirve como el trampolín y la preparación para dar ese salto a lo que es la filmación, el rodaje. Nosotros encontramos esa fórmula donde los chicos se motivan un poco más para leer y para escribir, sabiendo que tienen que cumplir un proyecto previo de radio y después potenciar ese y capitalizar eso que han escrito, que sirva como la base de la historia para lo que va a ser después el rodaje. Así que de ahí es donde articulan los dos programas, digamos, con la escuela, ¿no? Está muy bien. ¿Hace cuánto empezaron a trabajar los chicos en este camino? ¿Natalie? ¿Qué pensás? Me mataste con la pregunta. Ya te olvidé. ¿Memoria a corto plazo? Sí, soy Doría. Probablemente hemos hecho este trabajo un mes entero, sí, lo que recuerdo yo. Arrancaron hace un mes. Sí. ¿No? Es más probable, falto mucho yo, así que mucho no sé. Entonces. Un mes en la vida de Natalie puede ser más, ponele. Claro. Pero nada, estuvimos con el profe Abraham, con el profe Gustavo, estuvimos hablando sobre lo que era elegir un libro, elegir historias que nos gustaran y que nos llamara la atención, y bueno, nos tocó Ética para Amador. Entonces, nada, de ahí teníamos que leer varios capítulos y de ahí teníamos que sacar ¿cómo se un dice? Capítulo. Un capítulo que nos gustara y que nos llamara, más que todo por el título, leerlo y hacer un resumen de todo lo que nos haya aparecido en el libro. Bien, la materia donde están trabajando es filosofía o es otro tipo de materia. Mira, sí, es proyecto lo que estamos haciendo, ¿sí? Ah, la materia es proyecto. Claro. Pero bueno, mi rubro es filosofía, soy profesor de filosofía, sí. Y justamente cuando empezamos el trabajo, ya a principio del año escolar, con un proyecto de empezar a empaparlos en el tema de buscar en libros y empezar a trabajar la reflexión de los libros, ¿no? Ese fue el primer paso, ¿no? Cuando ellos eligieron un libro, eligieron la historia, bosquejaron más o menos el relato, y de ahí empezamos a proyectarnos para empezar a trabajar con el libro de Ética para Amador. Ética para Amador es un libro que, si bien te habla de filosofía, el día cotidiano, ¿no? Y básicamente es Ética para Amador, es un padre hablándole al hijo sobre ética, pero para que él pueda elegir los pasos que va a llevar, ¿no? Y cada capítulo va bosquejando ese hablar, ese consejo y ese elegir también del muchacho. Ahí va. La elección del libro, ¿la hicieron los chicos o fue una propuesta de los docentes? Sí, la elección del libro fue un poco arbitraria, porque cuando el profe Abraham vino a fines del año pasado, que también terminó haciendo el proyecto con nosotros, que fue una colaboración, pero como si hubiese estado todo el año, decíamos, ¿cómo potenciar lo que trae el profe, que es su sabiduría sobre filosofía? Yo había leído este libro en mi época del profesorado, es un libro bastante viejo, y a mí me marcó mucho y tenía la edad de los alumnos y alumnas que tenemos ahora, de los estudiantes de acá. Entonces, un poco eso, un poco la especialidad de Abraham, me pareció que era el libro que aparte venía como fácil de enamorarse, ¿sí? Viene por capítulos y a esta edad era muy, muy enriquecedor. Tenemos, también es uno de los lineamientos de la escuela media, ¿no? Tratar de motivar para leer, para escribir, es de las principales áreas que quieren motivar, junto con la matemática. Entonces me pareció que cerraba por todos lados y bueno, nos tiramos de cabeza. Está buenísimo. Y la idea, bueno, ahora están en una etapa de lectura, ¿no? De elaboración del texto. De análisis del texto. Pero la cosa no termina ahí, ¿no? La idea es que avance y que empiecen a producir. ¿Cuál es el objetivo final de todo este proceso, de esta materia de que es proyecto? El proyecto final, en general, en la escuela y en la vida de los alumnos, en la escuela se basa que tenemos que hacer una película en base a este libro y en base a historias que vamos a crear a largo plazo. De esto se va a crear una película que se va a firmar a fin de año. Discúlpenme. No, por favor. Que se va a firmar para casi la nota final. Entonces, en base es esto. Y para en base a los alumnos es pensar qué vamos a hacer a futuro, pensar qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer al terminar la escuela, porque nosotros estamos ya en la etapa final, donde ya terminamos el secundario, nos toca la vida de adultos, otra vida diferente. Ya no dejamos de ser niños, o sea, dejamos de ser esos chiquitos de mamá y nos convertimos en adultos. Entonces, algunos no están preparados en general, y Ética para Amador es un gran libro que te ayuda personalmente. Te ayuda bastante a pensar qué vas a hacer a futuro y muchas cosas. La verdad es un libro que se merece leerlo, que se merece. Me parece, está buenísimo porque además, por un lado, hay una lectura que refleja la experiencia de ustedes, claro, ¿no? Digo, les habla a ustedes, como bueno, los libros en general nos hablan, ¿no? De alguna manera, y a la vez hay un proceso que va a hacer que se apropien de esa lectura de una manera que quizá nunca hicieron. Claro. Lo cual está buenísimo. ¿Es una película o es un corto? Es un cortometraje. Sí, todavía no nos capítulos. Metimos. Claro. Nosotros no nos metimos en el rubro de cine, porque justamente para eso están los facilitadores de CineSap. ¿Sí? Tenemos mala suerte para nosotros, pero buena suerte para la compañera Marlis, que se jubiló. Ah, mirá. En estos días, casualmente, porque venía trabajando con nosotros. Bueno, si está escuchando, le mandamos un gran saludo, abrazo a Marley. Un saludo a Marley. Compañera de. Una alegría para ella, pero para nosotros. Una pena. Una gran pena. No, estamos contentos por ella, por supuesto. Nosotros nos vamos a abocar a hacer toda la parte de la escritura y luego vendrá el momento del rodaje. Todo esto lo tenemos planificado para la segunda parte del año, después del receso escolar. De aquí al receso tenemos que tener por lo menos los cuentos de producción propia escritos por los chicos y las chicas. Y ahí es donde da el pie a un poco empezar a conocer estos cuentos, o por lo menos este trabajo que están haciendo, ¿no? Claro. El primero, que es del, vamos a llamarlo, grupo 1, compuesto por Natalie y Melissa, que a Melissa le mandamos un gran abrazo, pero se quedó en la casa y tomó la posta Natalie. Le mandamos un beso. Hizo que lo andaba, que quiera, andaba con algún problemita, sí. No vamos a decir qué, pero sí, andaba con algún problemita, no pudo venir, pero colaboró, ¿no, Natalie? Sí, colaboró mucho. Bueno, es una gran amiga que aportó bastante acá. Bueno, le mandamos un gran abrazo, esperemos que se solucione ese problema que tiene. Pero bueno, contanos un poco vos este cuento, que no es un cuento, es un capítulo del libro, que es Haz lo que quieras. ¿Sobre qué? Primero me gustaría preguntarte es por qué elegiste este capítulo y sobre qué te trata. Bueno, en general en la escuela yo siempre hago lo que quiero, me la paseo, pero soy bastante aplicada. Entonces me llamó también porque me atrajo, es algo que soy yo, hago lo que quiero, si me gusta, me gusta, y si no, no lo hago. Entonces es algo de lo que habla el capítulo, de hacer lo que uno quiere y en condiciones buenas o malas. Pero estás, ¿cómo se diría? Estás a hacerlo, estás dispuesto a hacerlo. Generalmente también es como un libro que se habla de que uno tiene que aprender a decir sí y no. Pero generalmente en la sociedad y las personas siempre dicen sí por compromiso. Entonces es aprender a decir no también. Que no está bien decirlo. Entonces, habla más o menos de eso. Y nada, es como más o menos mucho. Estoy nerviosa, entonces no me acuerdo mucho. Pero es un libro que te habla de hacer lo que quieras. Generalmente lo dice el capítulo y el nombre. ¿Lo leíste el libro? Sí. Lo leí completo porque, onda, teníamos que... ¿Te enganchaste? Más o menos, me enganché. Ah, bueno, bien. Y es como algunos no tienen una figura paterna que te diga qué hacer o cómo te va a ir en la vida. Unos crecemos solos, otros crecemos con mamá y papá, otros crecen de diferente manera. O también con algunos mandatos, ¿no? Claro, es como vos tenés que hacer esto porque lo tenés que hacer, o porque esto, esto y esto. Pero capaz no te gusta hacerlo y entonces lo haces igual. Entonces acá más o menos es como te enseña a saber decidir, saber elegir bien y las cosas para futuro. Generalmente nosotros somos a partir de hoy la generación que va a seguir para adelante, para nuestros hijos, y la generación de ustedes hoy en día aporta para nosotros también. Entonces eso es más o menos de lo que trata el libro. Y en Haz lo que quieras. Ahí va. Bueno, gracias por separarme de la generación, ¿no? Yo ya lo sabía, pero tenés que saberlo, Leandro. Pero bueno, viste, uno lo olvida y uno se siente cerca de los niños. Te podemos regalar un ejemplar igual, si querés, para, bueno, para leerlo. A ver si defino qué quiero hacer. Bueno, está buenísimo. ¿Hay alguna perspectiva de cómo vas a elaborar esto? ¿Qué vas a escribir con esto? ¿O qué van a escribir en el grupo? ¿Estuvieron pensando eso? ¿O todavía están en analizando, resumiendo, reelaborando el texto? ¿Para el cortometraje o en general? Claro, para lo que es los pasos siguientes del proyecto. En base yo sí tengo una idea, pero lo estuve pensando porque se me hace mucho a la política de hoy en día. Es como... Generalmente todos piensan que votar a Milei fue algo que aportó en general a todo el mundo, pero no aportó a todos. A los que votaron sí capaz les aportó, pero a los demás no. Hubo muchos perjudicados y muchas pro y contra en todo esto. Entonces es como algunos hicieron lo que quisieron al votar. Entonces es como eso, yo lo asemejo a eso, que es general en la política y en la actualidad. Qué lindo análisis, Natalie, está bueno. Muy piola. Sí. Aparte jugado, ¿no? Como, o sea, sí. Igual acá tenemos al especialista igual, ¿no? Con este Haz lo que quieras, pero digamos que no es un libro de que te da alguna indicación, sino que más bien te ayuda a pensar, ¿no? Y el título en sí es un juego de palabras. Claro. ¿No? Porque cuando uno lee Haz lo que quieras, es lógico que van a elegir ese capítulo la mayoría, ¿viste?

Segundo bloque de este ciclo Hora Libre en el Barrio, en su edición de la radio FM Boedo. Y seguimos en esta propuesta que nos trae Gustavo Pontenzoni, compañero del programa REC y la escuela La 6 del 21. Seguimos con cuarta, primera y segunda. Y me acompañan en esta ocasión Valentina y Enzo. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos. Los chicos eligieron otro capítulo de este libro. ¿Leyeron el libro? El libro no, el parte, capítulo sí. Un capítulo. El capítulo sí. El capítulo que nos empezamos. Que elegimos. Bien. Sí. Bien. Que es el capítulo es Date la buena vida, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, cuéntame un poco sobre qué trata el capítulo y por qué lo eligieron. Ya empiezo. Lo elegimos más que nada por nosotros. Que nos fijamos en siempre darnos tipo los gustos y así. Cuando empezamos a leer el libro, nos dimos cuenta que hablaba mucho sobre ejemplos de personas que hablaban de darse tipo los gustos, ¿no? Como todos lujos, eran, excentricidades, claro, etcétera. Sí, que tenían plata, hablaba del ciudadano que era millonario. Uh-huh. Y nada, que tenía mucho, pero como que no... No se daba la buena vida. Claro, como que no... O sea, no estaba lleno por dentro y demás. Siempre reflejando que... ¿Qué cosa reflejaba? Bueno. Hay como una contradicción, ¿no? Entre tener muchas cosas. Claro, siempre, más que nada, darse la buena vida en, tipo, en relaciones... Personales. Claro, con, eso. Con gente. Uh-huh. O sea, de alguna manera... El título, a ver si están de acuerdo con esto. Sí. Darse la buena vida pareciera una especie de consigna, ¿no? De darse la buena vida es, no sé, me imagino estar en un yate. Ajá. En el medio del océano tomando una cerveza, sí, ¿no? Y quizás la pregunta que habría que hacer, ¿qué es una buena vida? Claro. ¿No? Claro. Sí. No sé si algo de eso se pregunta el capítulo o le resuena eso. Cuando habla acerca de, por ejemplo, Ciudadanos Kane, quería, es un personaje, sí, que más o menos se hizo un video, una película. ¿Cuál, perdón? Ciudadano Kane. Ah, Ciudadano Kane, de Orson, sí, Welles. Orson Welles, exactamente. ¿La vio en la película esa? No. Bueno, el tema es que ponían a dos personajes, ¿no? Tomaban a este personaje y también a Esaú, un personaje de la Biblia, se podría decir, ¿no? Sí. Y los dos tenían la manifestación de vivir justamente una realidad. Uno tenía mucho, el otro tenía que elegir, pero la elección los llevó a diferentes caminos, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde ellos pueden ver, en su resumen, esta comparación, ¿no? Por ejemplo, Enzo, ¿te acordás cuando hablaste justamente de Esaú? Sí, un poco. Bien. Ustedes trajeron una grabación de, sí, del resumen del libro, del capítulo, y también algunas partes en donde nos llegó a nosotros del libro, va, del capítulo. Ok, si ¿le parece que lo escuchemos? Bueno, vamos a ver. En el capítulo Date la buena vida, del libro Ética para Amador, de Fernando Sabater, el autor argumenta que la ética debe basarse en hacer lo que uno quiera sin dejarse influenciar por órdenes externas, resaltando que renunciar a la libertad sigue siendo una elección. Se destaca la importancia de priorizar lo que realmente se quiere en la vida y de relacionarse con otros para una vida verdaderamente satisfactoria, en lugar de buscar solo bienes materiales. Entre paréntesis, no confundas hacer lo que quieras con hacer lo primero que se te ocurra. La historia de Esaú y Jacob ilustra cómo a veces se pueden perder cosas importantes por actuar impulsivamente. En resumen, este capítulo nos anima a buscar la felicidad y bienestar siempre considerando los valores éticos y morales que guíen nuestras decisiones. Ahí escuchábamos entonces el resumen que hicieron Enzo y Valentina sobre este capítulo que es Date la buena vida. Y ahora, bueno, está bueno porque pudieron pensar, y creo que el libro es bastante generoso para ofrecer punto de conexión con la vida cotidiana o con el presente, ¿no? Porque no es un libro que es de ahora, tiene sus años, y está bueno como confrontarse de alguna manera con la vida cotidiana de ustedes. Ustedes ven, me gustaría que me digan si hay algo de esta idea de la buena vida que existe hoy, quizá entre ustedes, en los adolescentes o en sus referentes culturales, en la música, en no sé, en las redes sociales, si ven que hay una idea darse la buena vida que choca un poco con la idea del libro, ¿no? Pienso como un disparador, por ejemplo, los temas de trap, de rap, donde hay gente con cadenas de oro, ¿no? Claro. Se ve que mucho no sé ni de rap ni de trap, pero... No te pierdes de mucho, me parece. Bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay una idea que contradice un poco la idea del libro? Sí. O sea, yo reflejado en mi vida, eso... Bueno, podés contarme sobre tu vida. Yo pensaba más como algo que quizá más culturalmente, más en su generación, que hacemos la distinción. Claro, tal cual. O sea que... Porque en el resumen que ustedes, que escuchamos de ustedes, hablaban de esto de las relaciones, ¿no? Claro. Privilegiar las relaciones por ejemplo, las cosas, ¿no? Claro, tener cosas. Yo, o sea, reflejada en mi vida, tipo... para mí, darme una buena vida es tipo tener buena relación con mi familia, con mis amigos, compartir. Para mí eso es tipo darme la buena vida. Reflejada en mis amigos, o sea, debe ser diferente, capaz, o sea, para ellos es, no sé, salir a bailar, tener esto o lo otro, pero es depende de cada uno también. Claro, depende, sí, tal cual. Bueno, y eso tiene que ver con el capítulo anterior, ¿no? De tomar decisiones. Exactamente, sí, claro. Todo se va concatenando. Sí. Bueno, está buenísimo. Hay un tema, y una pregunta que más quería hacerles, que ahí apuntó Gus. Este es el primer paso, ahora se viene un segundo paso, ¿no? Que es empezar a escribir. Empezar a escribir, claro, sí. ¿Hay alguna idea? ¿Están trabajando? ¿Empezaron? Planteamos eso. Nada, tenemos. Para la próxima visita va a ser mucho más fácil porque va a ser algo que escribimos nosotros. Ok. Y vamos a saber desarrollar mejor el tema y hablar un poco más de. Siento que me estás dando excusas. No, tranquilo. Esto no es un examen. Bueno, está bueno también. Digo, la verdad que el proceso creativo muchas veces no es algo. Está bueno que lo puedan distanciar de esta idea de dar un examen, ¿no? Me parece que trabajar por una cuestión cultural o un proyecto no le dan otras ganas o bueno, también es un proceso de parto, ¿no? Tampoco es todo rosas, ¿no? A veces aparte cuesta, la, ¿no? La primera vez. Es la primera vez que están en la radio, es la primera vez que van a escribir algo que va a ser un corto. Bueno, la verdad que son un montón de primeras veces, pero vale la pena. Permiso, me meto acá, Leandro, estoy acá. No, justamente la idea es hacer de todo esto un proceso, ¿sí? De escritura, de aprendizaje, de poder llegar al objetivo final con lo que realmente nos hemos proyectado. Y hay que pasar un montón de etapas, esta es la primera, ¿sí? La segunda es dentro de poquito y nos quedan dos o tres cosas más. Y está bueno... tomar conciencia también de dónde está uno posicionado con respecto al proyecto que quiere realizar. Así que todas las experiencias son valiosas. Bueno, está buenísimo. Entonces, mucha suerte en esta experiencia. Espero volver a verlos cuando ya tengan algo escrito. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema. ¿Este tema lo eligieron ustedes? Sí, lo elegimos nosotros. Bueno, ¿y cuál es? La vida es un carnaval. De Celia Cruz. Bueno, vamos a escucharlo. Y ya volvemos. contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Y seguimos al aire en este Hora Libre en el Barrio. Y nos acompaña otros grupos, otros capítulos que vamos a. Que nos van a contar los chicos. En este caso me acompañan Mariano y Candela, que eligieron cada uno un capítulo aparte. ¿Sí? ¿Trajeron su resumen también? Sí. Perfecto. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Mariano. Es rápida, Candela. Es rápida, Candela. Bueno, te mando al frente, Mariano. Así que es hora de presentarte. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estaba con ganas de ser mudo, Mariano, pero bueno, no le dio esa suerte la vida. Así que, bueno, nos vas a tener que contar un poco sobre este capítulo. ¿Lo leíste? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Más o menos qué quiere decir? Lo leí un poquito más de la mitad y después me colgué. Ok, ok. Me quedé ahí. Bueno, pero hiciste un resumen. Sí. Más o menos. Más o menos. Vamos a escuchar más o menos el resumen y volvemos. Voy a conquistar tu familia, que no nos digas, vas a hacerme a... Aparece Pepito Grillo, es el resumen, vamos a escucharlo. El capítulo habla de las personas imbéciles, pero moralmente, por no tener la capacidad de tomar una decisión propia entre el sí o no. Por no interesar... Ética para Amador, Fernando Sabater. Capítulo 7. Ponte en su lugar. El capítulo habla de las personas imbéciles, pero moralmente, por no tener la capacidad de tomar una decisión propia entre el sí o no. Por no interesarse en algo, también el creer que tiene el control de todo o que tiene el conocimiento de todo. Nos habla que hay personas que no pueden saber matemáticas, pero tener una buena moral, y al revés, donde uno puede ser inteligente, pero ser un total cretino, pero moralmente. El título nos habla a entender que la conciencia es una herramienta moral necesaria que se usa algunas veces y otras veces es usada incorrectamente. Bueno, y ahí estábamos escuchando un poco sobre este capítulo, que lo contaba Celeste, que es parte del grupo, que no puede venir hoy, pero bueno, hizo este resumen para que conozcamos un poco sobre este capítulo. Aparece Pepe Grillo, que habla sobre la conciencia, ¿no? Sobre ciertas decisiones. ¿Y vos te acordás algo de la primera parte que leíste? ¿O también más o menos? Sí, más o menos también. Bueno, más o menos también. ¿Te gustó esa primera parte? ¿O te pareció...? Algunas partes me gustó más. Te puede haber aburrido, ¿eh? No, tampoco hay que chupar las medias a nadie acá. No, me gustó empezar a leerlo, pero después me colgué y bueno, terminé de leerlo. Ahí va. Bueno, yo supongo que el libro debe hablar de estas cosas, ¿no? También de... Y los títulos que... Por ejemplo, aparece Pepe Grillo. O es un personaje Grillo, de Disney. Claro, de Pinocho. De verdad. De Pinocho. Claro, cuando el niño que era de madera quiere ser un niño de verdad, pero para eso tiene que tener una conciencia. Y aparece un Pepito Grillo que le dice lo que tiene que hacer o no. Y básicamente el capítulo habla de eso, ¿no? De que muchas veces podemos hacer elecciones, pero estas elecciones, el autor lo denomina de una manera muy práctica, ¿no? Si uno no toma una decisión, también puedes llegar a ser un imbécil, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque nuestras decisiones también pueden ser no tomar decisiones, y eso involucra afectar a otros, ¿no? Y bueno, eso se llama la conciencia. De alguna manera, cuando uno no se quiere comprometer. Exacto. Con la situación se compromete con uno también, ¿no? Y también, sí, la respuesta es lo que nosotros podamos hacer con eso. Exactamente. Bueno, está bueno. Es interesante porque pienso que, y ya pensando un poco en el largo plazo del proyecto, ¿no? En la mayor parte de las... hay muchísimas historias del cine... que hablan de este problema, de alguna, claro, manera, ¿no? Sí. Como en general se habla mucho de cierto modelo del camino del héroe, no sé si lo escucharon alguna vez, de cómo que es una especie de como molde de un personaje que es el protagonista de una película o de una historia, que necesita salir de su lugar de confort, del status quo donde él está inserto por algún problema, que básicamente es el conflicto de esa película, y hace todo ese recorrido hasta que vuelve transformado, ¿no? Y muchas veces está, y esto lo podemos ver en cualquier película en general, todas las películas de superhéroes, Star Wars, bueno, la verdad que en la mayor parte de las películas, porque es como una especie de modelo básico que uno le puede agregar cualquier tipo de detalles o de diferentes tipos de conflicto y demás. Y muchas veces este camino del héroe, este recorrido que hace atravesando el conflicto de la película o de la historia, es involuntario, o sea, es uno expreso de esa situación. Entonces ahí es, bueno, la verdad que no me hubiese gustado estar en esta situación, pero estoy en esta situación y puedo no hacer nada. Tengo que tomar una decisión. La decisión es o no hago nada y todo sigue así mal, digamos, o bueno. La verdad que es interesante. También está, bueno, Candela, que trabajó otro capítulo, sí, ¿no? Que el capítulo es Ponte en su lugar. Ponte en su lugar, ¿no? ¿Y vos lo leíste el capítulo? Sí. ¿Y qué te pareció? Me gustó bastante. ¿Te gustó bastante? ¿Y de qué trata? ¿Te acordás? Y de ponerse en el lugar de los demás. Es como que te hace reflexionar bastante sobre la importancia de ponerte en el lugar del otro. ¿Hiciste un resumen sobre esto? Sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Ética para Amador, Fernando Sabater. Capítulo 7. Ponte en su lugar. En el capítulo, el autor ilustra la ética a través de la historia de Robinson Crusoe, quien después de estar solo en una isla, descubre la presencia de otros humanos y lo enfrenta a dilemas éticos. La ética, según Sabater, no se trata de sobrevivir en la naturaleza, sino de cómo vivir bien la vida humana entre humanos. Nos invita a ponernos en el lugar de los demás para comprender sus puntos de vista y sus acciones. Fundamentalmente, la empatía como base para la relación humana y el respeto por los demás, incluso aquellos que consideramos malos, y tratar a los demás como queremos ser tratados. También destacó la importancia de considerar las perspectivas de los demás al momento de tomar decisiones y actuar en la sociedad. Enfatiza que nuestro interés no es exclusivamente individual, sino que también involucra a otras personas, y que la justicia y la comprensión son esenciales para vivir bien, promoviendo así una convivencia más armoniosa y justa. Bueno, y ahí escuchamos entonces el resumen que hizo Candela sobre este capítulo de Ética para Amador, que es Ponte en su lugar, ¿no? Y habla de algo muy básico, ¿no? De la convivencia social, sí, que muchas veces uno está enfrascado en uno mismo, y hay que poner, digamos, el punto de vista en el otro, como para poder salir de ese enfrasque, ¿no? Y no lastimar a los demás, o a veces entender el daño de otros. No sé si les pasa en situaciones cotidianas, donde de repente está uno en un auto y uno lo cruza y se empiezan a putear, digamos. Donde quizás estaría bueno leer este capítulo para situaciones, sí, de conflicto, ¿no? Que podrían evitarse fácilmente. Porque no sabemos el otro si está en una situación complicada o está apurado por algún problema, ¿no? ¿Hay alguna idea de sobre este capítulo? ¿Qué vas a escribir? ¿Algo que te haya disparado? ¿Una imagen? ¿O todavía están por en proceso? Por ahora no. Ok, está en proceso. Cuando hablábamos con Candela justamente de este capítulo, ella siempre repetía lo mismo, ¿no? Ponte en su lugar. Y uno dice, bueno, como dijimos al principio, es fácil decir ponte en su lugar. Uh-huh. Ahora, cuando se habla de la empatía y del otro, es como que ya lo tenés que poner en práctica, ¿no? Y ponía el autor ejemplo, por ejemplo, a Robinson Crusoe, que estaba en una isla solo, ¿sí? Pero que él en ese lugar es donde se da cuenta de que realmente se hace con otros, ¿no? Y ahí ves la riqueza de ponerse en el lugar del otro, porque si no hubiera el otro, yo tampoco podría estar, ¿no? Eso es lo que enfatiza también el autor. Tal cual. Sí, es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, ponete, digamos, ponerse en el lugar del otro, ¿por qué no se ponen en mi lugar? ¿No? Claro. Como el reclamo también de empatía, sí, que a veces es no empático. No, y también el libro ahora, viste, de este, haz lo que tú, haz lo con los otros lo que vos querés que hagan con vos, ¿no? Y justo eso me habla, por ejemplo, de la filosofía oriental, ¿no? Porque la filosofía occidental es más negativa. Dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. O sea, actúa como en protección. Pero en el Oriente la filosofía habla como, hazlo primero vos con los demás lo que quisieras que hagas con vos, ¿no? Es más positiva. Y creo que en nuestra sociedad faltaría eso, ¿no? Porque nosotros justamente esperamos que el otro actúe primero. Claro. Y sin embargo es actuar nosotros primero. Bueno, como esta frase de Mirtha Legrand, como ven te tratan, como ven, si te ven mal te maltratan. Es un poco más negativa la verdad que la filosofía oriental. Bueno, es producto, bueno, es un producto cultural del siglo XX. Bueno, gracias, chicos. Espero que el resto del camino puedan trabajar y que el saldo sea bueno. Así que gracias por venir. Y vamos a escuchar el tema que eligieron. ¿Quién lo eligió? ¿El tema? Yo. Vos. ¿Qué elegiste? No me acuerdo cómo se llama. Green Eyes. Es en inglés, no me sale. De Coldplay. Sí. De Coldplay. Sí. Green Eyes de Coldplay. De Coldplay, vamos a escucharlo y ya volvemos. Upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? Came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go. And I came here to talk. I think you should know. The green eyes, you're the one that I wanted to find. Well, y con este, estamos al aire, a ver. Perdón, ¿eh? No, está sacando una foto. Y con este temazo de Coldplay, vamos a seguir en este último bloque de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Y nos acompañan el último grupo, digamos, el llamado Grupo 4, compuesto por Diana y Bianca. ¿Cómo están? Todo bien. Todo tranqui. Bueno. ¿Qué capítulo eligieron ustedes? Nosotros elegimos el capítulo Despierta Baby. Despierta Baby. Sí. Bueno, entramos. Parece una canción de rock. Despierta, sí, Baby. Sí, hubo medio un quilombito ahí para elegir el capítulo, pero. ¿Por qué? Y porque en realidad nosotros teníamos que elegir un capítulo, ella ese día justo faltó, entonces me tocó a mí elegirlo. Ajá. A mí me gustó este capítulo, pero ya estaba asignado a alguien más, que hoy no vino, por suerte. Okay. Entonces elegí otro, que es el que está anotado ahí, pero está tachado seguramente. Sí. Entonces elegí otro y al momento de hacer el resumen yo le pasé Despierta Baby, pero como que me quedó ese capricho de que era mío. Okay. Y quedó ese capítulo. Te lo apropiaste. Claro, okay. Sí. Después cuando el profe nos pasó el capítulo me dice, ¿usted tiene estrión? No, dijimos, ya, no, ya es Despierta Baby. Claro, nosotros ya hicimos el resumen este, pero en realidad nunca fue porque lo elegimos, digamos. O sea, fue porque me quedó que yo quería ese y bueno, me confundí. Está muy y bien. Ya está, quedó no, está buenísimo porque habla de un poco las enseñanzas de la vida. La famosa frase, te dormís tu cartera, ¿no? Sí. Bueno, algo así. Muy bien, dijeron este mío, claro. Así que ese capítulo de ustedes. Sí, sí. ¿Y les parece que escuchemos el resumen que bueno, prepararon para este capítulo? Dale. Vamos a escuchar el capítulo Despierta Baby. Sí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco. Resumen capítulo Despierta Baby. Este capítulo habla de dos ciudadanos, Esaú y Cain. El cazador Esaú va a morir en 4 días y renuncia a su privilegio de primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía hambre y ya no le importaba si iba a morir. Cain hace referencia al final de su vida y menciona que tiene cáncer. Se dedicó durante muchos años a vender para complacerse materialmente, pero reconoce que cambiaría todo por un humilde y viejo trineo que le recordaba a sí mismo antes de la compra-venta, cuando prefería amar y ser amado que poseer o dominar. El capítulo Despierta Baby nos habla precisamente de esto, de despertar en cuanto a lo que verdaderamente importa en nuestras vidas y reflexiona que en el momento de la vida y la muerte nada más importa, cambiaríamos todo por un último momento de felicidad. De nada nos sirve tenerlo todo como Cain, negocios, dinero, lujos, ni nada material, si no tenemos amor de quienes nos rodean o amistad, respeto y valor por quienes o cómo somos, y no por lo que tenemos o lo que podamos ofrecer. Asimismo, respondemos la pregunta que nos hace el capítulo. ¿En qué consiste tratar a las personas como personas y no como cosas? Cuando las tratamos como tales, lo que hacemos es tomar en cuenta lo que quieren o lo que necesitan y no solo lo que puedo sacar de ellas. Seguimos reflexionando y podemos ver que Cain era acumulador y ambicioso. Tenía el poder de comprar y manejar al hombre a su antojo. Esta ambición lo llevó a no tener más que comodidades ante los ojos del hombre y ser vacío del corazón sin ningún amor, amistad o valor por ofrecer a algún otro. Se acostumbró a recibir y no a dar. Cain se obsesionó por conseguir cosas, ya que creía que eso le daba poder, tratando a las personas como algo que se puede comprar. Para concluir, refiriéndonos a la ética, no es solo llevar órdenes, sino también intentar comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no. Comprender de qué va la vida y qué es lo que la lleva a ser la buena, siempre y cuando no nos autodenominemos buenos y no hagamos solo lo que al otro le complace, sino pensar en uno mismo también. Se podría decir que llevar un balance entre uno y el otro. Por último, dejamos a debatir esta otra pregunta del capítulo. ¿Por qué está mal lo que está mal? Bueno, ahí escuchábamos entonces el resumen. La verdad que bastante rico el capítulo. Sí. ¿Qué fue lo que vieron que interesante en este capítulo? ¿O lo que les gustaría resaltar? Habla muchísimo de Cain, que era un hombre que... Perdón, Era un hombre que tenía muchísima plata, muchísima riqueza. Y al final de su vida, porque dice que está en el final de su vida y que tiene cáncer, se da cuenta de que no le sirve nada todo lo que tiene. Porque, digamos, o sea, vivió todo, tuvo todos los lujos que quiso, pudo complacerse materialmente para los ojos de las otras personas, pero la verdad es que no estaba lleno él, porque dice y cuenta que él prefiere cambiar todo lo que tiene por un simple trineo viejo de cuando el que le recordaba cuando él no tenía nada. ¿La vieron la película? ¿El Ciudadano Kane? No, leímos el capítulo, pero nos interesó muchísimo. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons? No me acuerdo. Sí. Ubican los Simpsons. Sí, sí, obvio. Okay. Señor Burns. El señor Burns es el Ciudadano Kane y está la escena con su osito Bobby. Ah, sí. Okay. Sí, sí. Que es una parodia, digamos, de esta película, claro, ¿no? Del Ciudadano Kane de Orson Welles. Es como una reflexión. Me hace acordar a un libro que había leído que le preguntaba a las personas al final de su vida, ¿no? Qué cosas le gustaría haber hecho o quisieron y que, y bueno, la verdad que gran parte de las respuestas tenían que ver no con ganar más plata, no con trabajar más, sino con quizá pasar más tiempo con sus seres queridos. O tener más tiempo. O tener más tiempo para disfrutar. Bueno, en el capítulo también pregunta, para uno, ¿qué es la buena vida o darse la buena vida? Y uno dice, bueno, a mí me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, todo, cosas que capaz la plata puede comprar. Pero en realidad no es lo que la hace buena. O sea, porque cuando vos conoces a una persona no decís, bueno, a ver qué te puedo sacar o qué me puedes dar. O no, o sea, si vos el amor lo ganás, la amistad se gana, no es nada que se pueda comprar, digamos. Y el hombre se da cuenta de esto, de que había tenido todo en la vida, pero en realidad no tenía nada. O sea, no tenía amor, no tenía amistad. Nada. Te hace reflexionar bastante, la verdad. Y con respecto a la ética, habla muchísimo porque... capaz uno... ¿Cómo te puedo decir? Está acostumbrado a... La decisión ética, bueno, está acostumbrado a llevar reglas, ¿no? A decir, bueno, esto se hace así, esto se hace así. Llevar como un punto... Uno a uno, me estoy poniendo nerviosa. No, no, como si fuera una serie de mandamientos, ¿no? No, claro. Matar, ¿no? Sí, sí, como una, sí, como un orden, digamos, de lo que se tiene que hacer, pero en realidad capaz es llevar un balance entre uno y el otro y ser más que nada humilde, o sea, no ser capaz tan ambicioso como era él, de querer tenerlo todo y tratar a la persona como una cosa, porque es como las trataba. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya son las 8, se viene el siguiente programa, pero me gustaría preguntarle si ya pensaron alguna idea de lo que van a escribir, hacia dónde va el proyecto para ustedes con este capítulo. Sí, a nosotras nos gustaría escribir sobre un hombre que sea así como Kane, que tenga todo lo que él tuvo, pero que se dé cuenta a tiempo, no a su último momento de vida como lo hizo él, y ver que tenga un despertar, pero espiritual, y va a ir por ese lado. Hay una... Perdón, hay una publicidad de Bizarrap, no sé si la vieron. No. Una publicidad de Pepsi. Yo el otro día la vi en el cine, me llamó la atención, estaba bastante bien filmada. Y la publicidad, él está ahí en un... Bueno, es como antes de ser Bizarrap, estaba trabajando en una oficina, que de hecho es la historia de él, él era publicista y demás. Y aparece Bizarrap del futuro, donde como viajando por el tiempo, porque él, Bizarrap del presente, está dudando entre abandonar esto o dedicarse a la música, y el Bizarrap del futuro, que es uno, fue hiper exitoso, no por la música, sino por ser un empresario, ganar plata y viajar en helicóptero y demás, y él elige el camino de la música. Nada, se las recomiendo que la busquen, porque quizás les puede venir inspiración. ¿Para pensar esta idea de tomar la decisión antes y no al final, ¿no? Claro. Bueno, nada. Es mi pequeño aporte a este proyecto, la verdad está buenísimo. Me da un poco de envidia. Yo no tuve esta suerte en mi secundaria. Así que, bueno, la verdad que no me queda más que agradecerles. Gracias a ustedes, chicas. En nombre de todo el resto de los chicos que están afuera. La verdad estuvo buenísimo. Y empezamos a despedirnos. Estuvo Seba en la operación. Gracias, profe, por acompañarme. ¿Una reflexión final? Y gracias a la radio por darnos este espacio y para ver también los que a veces trabajamos en la reflexión de los más jóvenes, porque sabemos que en ellos también está la respuesta de lo que hoy en día estamos viviendo. Está buenísimo. Bueno, y también un agradecimiento muy especial a Sandra, que estuvo sacando fotos y acompañó a los chicos tan tarde. Gracias, Sandra. Y a Gus, por supuesto, compañero del programa REC, Gus Pontenzoni, muchas gracias por venir a esta hermosa radio, que es también nuestra casa, la FM Boedo. Gracias, Eva, y a todo el equipo. Y nos vamos. Mi nombre es Leandro Pafundi, y esto fue, sí, el ciclo Hora Libre en el Barrio. Adiós. De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a